Seguimos la tarde del 88.9 en La Otra Verdad y estamos en comunicación con ¿quién? Con Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes, con una jornada súper calurosa aquí en la capital provincial. Se espera la semana próxima mínimas de 1 grado, así que nada de guardar los suéteres, los abrigos, porque seguramente lo van a necesitar. Bueno. ¿Cómo le fue ayer la reunión? Ya está definida las candidaturas, está todo definido. Me parece que se está apurando, yo le vuelvo a repetir, se apura a pulsar a definir nombre, o por lo menos algunos están abriendo la esperanza de ser senador, la otra, uno senador, la otra intendenta. ¿Cómo? A ver, Uno no senador, entiendo. la otra intendenta, así están las expectativas que tienen ahí los que estuvieron ayer, y para cómo el grupo de perdedores eso. Bien, por decirlo. Claro, porque el que fuera intendente, usted sabe que ese pijote, nunca me acuerdo el apellido del tipo ese. Nunca me acuerdo el apellido. Corral. Corral, Tatengue. Bueno, Más respeto con el rojo y blanco, más respeto. ¿cuánto cómodo salió la última vez para candidato a gobernador? Y bueno, y ya se está midiendo el traje para ser senador del departamento de la capital. Yo tengo entendido que no, no es así, pero Ah, no, bueno. primer diputado, la última información que tenemos. Ahí pues. Primer diputado, porque el senador sería Torres del Cel, ese anuncio. Usted se Qué bueno. ríe, usted lo está barajando, lo está queriendo convencer. Bueno, sí, le deseamos lo mejor, le vuelvo a repetir, quiere que le haga el mismo análisis que hacer porque la gente se renueva. Cuénteme, un payaso siendo senador me parece preocupante para la política. Ya No, no, bueno, tenemos tampoco le vamos. una señora que artista, otra que modelo y así estamos. Cuénteme, ¿qué pasó en esa reunión? Usted tiene la información ahí. A ver, ¿quién sería la artista y quién la modelo? La granata, no era, ¿qué creo que era? ¿Qué era? No sé lo que era. No sé eso tampoco, lo único que sé es que Bailarina, está. bailarina, bailarina, bailarina. Bueno. No, no, a ver, Granata es famosa, nada más, no la conozco ni como Sí, bailarina, hizo como varias, modelo. habrá hecho, me parece que hizo unos desnudos y todas esas cosas que probablemente la Ah, favorecieron. no, no, Bueno. la mayoría la conoce por haber, porque nos enteramos todos que tuvo una historia con Robbie Williams. Está perfecto, Bueno, pero bueno, fue un lanzamiento. anda contando toda la vida que estuvo con Robbie Williams. Bueno, pero cuénteme, ¿qué pasó en esta reunión? Todo Porque el mundo lo sabe. tenemos poco espacio hoy, tenemos poco espacio. Vamos a hablar, ¿qué pasó en la reunión? Espere que tengo que ir recordando porque me hace pasear de un lado para el otro, hombre. Aparte de los sanguchitos, ¿qué pasó? No, no había sanguchitos. ¿Qué croto No, que había son? muchas cosas dulces. No, había muchas cosas dulces, pero como uno ya es dulce, no anda consumiendo cosas Claro, sí. dulces. Bueno, dígame. Ay, cuánta bobada que estoy diciendo, por favor. No, bueno, estuvo Puyaro, por supuesto, estuvo Felipe Miclis, estuvo el senador Enrico, también estuvo Corral, Adriana Molina, varios diputados, estuvieron los diputados nacionales Gabriel Chumpitaz y la diputada Vicky Tejera. ¿Quién más? Otros diputados provinciales que hay uno que me llamó mucho la atención, una diputada que había hablado justamente de la salud en tiempos de pandemia y sobre todo lo que fue salud mental, es la diputada Ciancio del Departamento General López, está viene de Los Redondos, no tiene nada que ver con el ex ministro Ciancio, no, Bueno. es Mecha, y bueno, estaba muy preocupada por lo que había dejado en salud mental la pandemia, eso sí me llamó muchísimo la atención. Bueno, una Adriana Molina que, por supuesto, habló de algunos puntos que le dolían mucho de cómo habían quedado, cómo, y dentro de los logros de la gestión, uno, le puedo decir que fue cierto, la puesta de los jardines municipales. A ver, eso es súper destacable. ¿Por qué? Porque le permitió a muchas mamás en distintos barrios, barriadas grandes, que puedan salir a estudiar o a trabajar. Eso es un súper logro de la gestión que la comenzó Mario Barletta, que eran No, los pero jardines cuénteme qué pasó en municipales. la reunión, no me venga a traer los títulos que tiene esta gente. No, dígame qué pasó en la No, no, reunión. no, yo no estoy hablando de títulos, le estoy hablando de lo No, que hicieron no, pero justamente. justamente, no, dígame qué es lo que definieron de aquí al futuro. Bueno, le estoy diciendo que ellos lo veían eso como logros, y está perfecto, porque en la ciudad de Santa Fe fue un logro. Después habló de las escuelas de trabajo, que bueno, estaban cerradas, Para mí, se cerraron producto de 2 años prácticamente de pandemia. Eso fue lo que dijo Adriana Molina, que, como usted dice, es candidata, o ya va a salir en su candidatura como intendenta de la ciudad de Santa Fe. La verdad que no sé cómo le irá, porque uno no puede hacer un diagnóstico. Y después, obviamente, también se habló de lo que es seguridad, lo que ya dijimos, salud, también educación, varios ejes donde se había trabajado muchísimo. Estamos hablando seguridad, educación, salud y producción. Eso es el diagnóstico de entre los principales temas que tienen en agenda y que habían sido realizados por los equipos técnicos. Bueno, yo le voy a resumir lo que está diciendo usted, para mi punto de vista. Todo ese verso que hace que va a ir por salud, esto es para juntarlo y sacarle la foto por el frente de frente. No pueden todavía llevarlo al corral a los socialistas. Y es eso, no es que van a hacer, digamos, que esto es para, a ver, cuando sean gobierno, si son gobierno, implementen todo, no lo vengan con el verso ahora. Pero concretamente lo que yo rescato de esto es que ya algunos están viendo el traje para ser intendente, otros para ser diputado, la posibilidad de que Torres sea senador. Eso es lo concreto, lo político, la definición, me parece a mí. Para mí está muy equivocado. Bueno, usted está equivocado. Estoy equivocado, es lo que veo yo. Bueno, sigamos. A ver, ¿por qué creo que está equivocado? Porque usted mismo lo dijo, es su punto de vista. No la realidad que podemos llegar a ver en el sur, en el norte, en el este y en el oeste. Ese es otro tema, por eso digo, es su punto de vista, no el punto de vista general de lo que uno va recabando en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, que las realidades son totalmente distintas. Bueno, lo que sí mencionaron, justamente, que ellos quieren políticas basadas en proyectos y en propuestas, y para eso se están preparando, por supuesto. Bueno, como le dije, también resaltaban que los que estaban presentes ahí son parte el único espacio político que está pensando en el futuro de la provincia de Santa Fe. Puede gustarle, puede no gustarle, eso ya es a consideración de los oyentes, que son después los que van y votan determinado proyecto y le dan el voto positivo o le dan el voto negativo, no votándolo. Bueno, eso es lo que sucedió ayer. La presentación de Voces para Cambiar Santa Fe, que es este diagnóstico. No hubo lanzamiento de campaña, simplemente se lanza este diagnóstico que se viene trabajando hace entre 6 y 8 meses con lo que es Agenda Abierta, que es en distintas localidades, más que nada departamentos de la provincia. Por eso estuvieron presentes. Bueno, yo les cuento, esta mañana yo estuve en la Casa de Gobierno, en la sala de prensa, y un periodista me dijo, fue un lanzamiento de campaña ese, porque había mucha gente, no sé por qué, si eran de dirigentes o eran de militantes también. Había muchos militantes. Ah, bueno, pues es el lanzamiento de campaña, el lanzamiento. No fue ningún lanzamiento, bueno. Cada uno lo puede tomar como quiera. Bueno. Pero acá no dijeron Maxi Cuyaro gobernador, sí, cantaban, bueno, eso puede ser la mística justamente de la militancia, pero no lo veo como un lanzamiento. Bueno, estamos, le agradezco el informe. Le digo, yo lo había dicho, estuve en la Casa de Gobierno y estuve en la sala de prensa. Realmente me sentí muy cómodo ahí y realmente veo cómo trabaja. Nada que ver con la sala de prensa del Senado, mi Dios querido. ¿Qué pasa con la presidencia del Senado? ¿Qué pasa con la vicepresidencia, con la presidencia del Senado, que le pone una moneda ahí a la sala de prensa de ustedes? 8 computadoras, un televisor de 200 pulgadas, todo ahí comodito, separadito, ahí, cada uno trabajando en su lugar. Muy bien instalada la sala de prensa de la Casa de Gobierno. A ver. Yo le voy a explicar algo. Está faltando la verdad, Américo. ¿Por qué? Hay 8 computadoras. No es cierto. Hay 3. No, hay más. No hay 8. Hay tres. Está bien. Hay 3 computadoras. El miércoles tengo que ir vuelta. Yo saco foto a todo. Pero yo tengo el video. ¿Usted sabe que usted qué cree? ¿Que no trabajamos para tener eso? Y le voy a explicar por qué. Porque esto lo viene reclamando la Asociación de Prensa desde principios de la gestión de Omar Perotti. Pasaron varios secretarios de comunicación y el último que se retiró fue Altamirano, el cual nunca recibió la asociación de prensa, y si lo recibió una vez, le dijo que sí, que iban a ver, y nunca pasaba nada. Bueno, tuvo que llegar otra persona, que no viene al caso, para que realmente se ponga a trabajar, porque tenemos las imágenes del antes y el después, y realmente era una sala abandonada. Ah, el piso, el cambiaron el piso también. Exacto, por más que ahí trabajaban colegas, pero realmente la ocupaban más de depósito que como una sala de periodistas. Hecho lamentable, pero bueno, es un hecho lamentable más sumado a esta gestión. Perfecto. Porque nunca tuvimos respuesta. No, pero ahora ¿no? se pueden quejar, ahora tienen. ¿Cómo? ¿Tuvieron respuesta? ¿Cómo que no? Sí, después de 2 años y medio tuvimos respuesta. ¿Y antes qué pasaba? ¿Dónde estaba la sala de prensa antes? En el mismo y exacto lugar. Ah, bueno, estaba igual, o peor. Estoy comentando, esa sala de periodistas fue inaugurada por Carlos Alberto Reutemann, para que tenga una idea. Años. Años. Bueno, a medida que pasan los años, por supuesto, los elementos de trabajo van quedando totalmente obsoletos. Las computadoras, los teléfonos fijos que teníamos, totalmente viejos, no tenían tono, las computadoras tiradas a un costado porque ya era imposible prenderlas, ya ni siquiera prendían. El piso, un horror, las paredes que se caían, se les caía el revoque, hasta que, bueno, tuvimos una respuesta, gracias a la Asociación de Prensa de Santa Fe, también a varios colegas, que en muchísimas oportunidades hicimos justamente presencia, pedíamos que seamos convocados y nunca sucedía. Pero bueno, gracias a Dios, podemos decirle, una persona tomó el caso y lo solucionó en 2 o 3 meses, algo que veníamos solicitando hacía 2 años y medio. Perfecto. Por eso hoy se tiene la sala que se tiene, pero tiene 3 computadoras solamente. Y bueno, no tiene impresor. Hay que ir a imprimir a la oficina de al lado, que no corresponde a la sala de periodistas. Bueno, encontré alguna falla. Bueno, está bien. No, hay varias. El día de hoy, recién hoy, hay una empresa terciarizada que se ocupa de la limpieza de las distintas oficinas. Recién hoy es la primera vez en 2 meses y medio que fueron a limpiar. Bueno, el lunes volá a la sala de prensa del Senado, ¿eh? Vamos a volar. Sí, no sé cuál es el problema. Lo sí que tenemos un problema es que tenemos 3 computadoras, una no funciona, y tenés que conocerlas muy bien como para explicarle a los colegas cómo tiene que ingresar, pero funcionan. Después le saco una fotito de la sala. Es mucho más chica, obviamente. Bueno, un hecho muy doloroso para los que vivimos en Gálvez. En 2017 ocurrió una muerte en una confitería bailable de acá de Gálvez, en los cuales una persona, un chico de acá de Gálvez, murió por asfixia, fue maltratado en su momento por 4 patobicas, en los cuales ahora sale la acusación únicamente para uno solo, con 9 años de prisión, y se le rebaja 1 año y 3 meses. La persona que fue... ¿Por qué se le baja un año a una empresa? No, dice la nota por qué. Ya va a salir, porque ya hace 2007 que está preso, ya va a salir. Ah, claro, porque ya está detenido. Bueno, ahora se entiende. Juan Pablo Rivero fue el que fue, sentenciado con esta pena. Y el resto de los patobicas que actuaron, porque había grabaciones, el hermano luchó por esta situación de la persona muerta, lo hemos sacado varias veces, publicó. Cómo sí. Lo habían agarrado, cómo lo maltrataron, cómo murió la persona. Están en las imágenes, claro. Sí, las imágenes. Pero parece que para la justicia no, eso no sirve. Porque liberaron, lo sacaron libre de culpa y cargo a Claudio Ojeda, de 40 años, Pablo sí. Pato Ortiz, de 39, y José Lorenzo Carrizo, de 34, que participaron de pleno, más allá de la llave que se dice comúnmente que le aplicó a la persona muerta. Este señor de apellido Rivero, que estaba preso, el resto participó de lleno en lo que significó la muerte de Manuel. Sí, todos colaboraron para que muera. Sí. Claro. Entonces, realmente, ¿dónde está la justicia? ¿No? ¿Dónde está la justicia que directamente de 4 personas, una sola fue con una pena mínima por la muerte de una persona en la forma que lo mataron? Ni a un perro se lo mata como lo mataron a este chico. Y bueno, por decir, de una forma... un perro, cualquier animal no se lo mata de la forma como se mató a este chico, y al ser humano tampoco, por supuesto. Y bueno, le han liberado al resto de los patobicas y únicamente le ha detenido por un tiempo más, unos meses más, de acuerdo al cálculo que uno hace. de rebajar la pena del 2017. Bueno, bueno, a ver. Sí, hasta el 2024, 2025 va a estar preso. Juan bueno, Pablo a ver, Romero. Vamos de a poco. Primero que no conozco la causa. Yo lo que quería saber es, cuatro personas eran... Dos acusados. Sí, pero se dedican a seguridad. Sí, Pato Vica, como este. Sí. Pato Vica, pero bueno, pero son seguridad justamente, sí, seguridad interna en este momento. No estaban autorizados, toda una situación en la cual cualquier... ¿Por qué no estarían autorizados? Porque no tenían los permisos. Cualquiera pone una empresa de seguridad y realmente las cosas pasan como pasan, porque no están preparados para... ¿Pero quién habilita a Américo? ¿Cómo? En un boliche, ¿quién habilita un boliche? La municipalidad. Ahí también estaba la discusión, el hermano de Manuel Arri, Juan Pablo Arri, también denunció a la municipalidad, el consejo, todo, y digamos, claro. Desgraciadamente yo he hablado con él cuando esta situación se fue diluyendo, sí. Lo cual realmente, digamos, no es que dejó de lado lo que si fuera la muerte de su hermano, sino que realmente lo superaron los hechos. Hay mucho poder económico acá, hay mucho poder económico y político, por eso se tapó la muerte de Manuel Arri. Se tapó y hay un solo condenado ahora. Bien. Acá estaba en juego la municipalidad y el consejo también. Es lo que declaraba el hermano, Juan Pablo Arri. Bueno, en ese caso sí estoy totalmente de acuerdo, porque vos cuando, a ver, querés instalar boliche bailable o pub o bar o lo que se denomine, lo que haces primero es pedir la autorización justamente al municipio local. El municipio habilita, pero el municipio antes de habilitar tiene que constatar las medidas de seguridad, lo que son las fuerzas de servicio en el caso que haya algún... Sí, señor, hacer todo el trámite. Lo que pasa es que... Falló. Acá, por ejemplo, hay espectáculos públicos en los cuales... directamente no hay, digamos, la municipalidad no implementa el control como corresponde. A veces, entonces pasó esto acá, en lo cual la policía también tiene parte de la cosa. Porque consideramos que acá hubo, digamos, una situación muy particular. En el sentido de que, qué sé yo, acá se hablaba de que, no sé, uno ya pasó el tiempo, hay unas cosas que me lo he olvidado concretamente, pero la acusación de, vamos a tratar de hablar el lunes con Juan Pablo Arri, el hermano de la persona fallecida. Asesinada, en una palabra, vamos a tratar de hablar con él, a ver qué es lo que nos dice, seguramente tiene todavía, desgraciadamente, la situación que vivió él y la que sigue viviendo, a veces un poco, digamos, lo deja bastante, digamos, noqueado a la gente, y más con esta condena, bueno, más con esta condena. Pero estamos como mezclando. Entonces, cuando yo le digo que el municipio debe habilitar, también tiene que constatar, y eso es lo que pasa en la ciudad de Santa Fe. Yo hago siempre el comparativo, pero porque nosotros vivimos en otra ciudad. Uh-huh. Habilitan, y también habilitan o no habilitan a las personas que van a trabajar justamente como seguridad interna, seguridad del boliche, o como mal llamados patovicas. Vos estás en un registro... Escuchemos qué decía el fiscal, debe ser el fiscal de la causa, Martín Torres. A ver qué es lo que dice. Uh-huh. Y el balance que puedo hacer ahora sería atinado en razón de que justamente queremos ver y analizar profundamente los fundamentos que dieron sustento a este decisorio final para ver qué es lo que tuvieron en cuenta y efectivamente qué es lo que no tuvieron en cuenta desde la pretensión punitiva de la acusación para condenar en esos términos y absolver a los restantes. El rol de la persona que termina con condena en el homicidio de Arri, porque queda hoy ya, se consta que es un homicidio, ¿qué responsabilidad tuvo? ¿Qué rol cumplió, mejor dicho? Bueno, esa persona fue la que, bueno, fue efectivamente condenada, un rol esencial, fue el autor de los hechos y así fue acusado de la fiscalía. El resto fueron acusados como partícipes, con lo cual el rol que le cupo a este señor Rivero, digamos, fue el preponderante básicamente en lo que fue la causación de ese resultado lesivo del bien jurídico vida, así que bueno, en consecuencia terminaron al menos manteniendo la calificación legal tal y como fue propuesta por la fiscalía, más allá de otras calificaciones legales que había en ciernes y que había propuestas, por ejemplo la de la querella, y bueno, el monto de pena es el que seleccionó el tribunal conforme a una serie de pautas que nos enteraremos cuando nos den los fundamentos de la sentencia. ¿El pedido de la fiscalía cuál había sido en cuanto a la pena? El pedido de la fiscalía había sido originariamente de 14 años, se amplió la acusación por una serie de elementos que entendimos nos permitirían incrementar el periodo de pena a 20 años y finalmente se terminó, bueno, condenando por 9 años. Hay una persona más, un coimputado que no cursó el juicio en esta etapa. ¿Puede llegar a modificarse la situación de esta persona en base a este resultado? Tendríamos que ver eventualmente los fundamentos para ver qué estrategia seguir en relación a esta quinta persona que no llegó al juicio, que no llegó al juicio justamente por una cuestión recursiva, así que en tanto en cuanto no sepamos los fundamentos, no vamos a poder un poco entablar cuáles son las estrategias a seguir. Ahí está la declaración del fiscal. Claro, tiene la razón, porque sin los fundamentos vos no podés llegar a apelar. Por eso primero tienen que ver los fundamentos para que se lo haya condenado al único condenado, más allá que ellos pidieron primero 14 y después querían ampliarlo a 20, le dieron tan solo 9. Ahora, esta única persona condenada, que le dan 9 años, ¿hace cuánto que está detenido? En 2017. Los hechos fueron en 2017, Celina. Sí, pero quisiera saber cuándo... Sí, fueron detenidos inmediatamente. Ah, perfecto. Bueno, entonces, así es. Si esta persona hoy le dieron 9 años, pero ya lleva 5 años detenido, le quedaría esto. Usted me dice que en qué año saldría. 2024, más o menos. Y bueno, sí, sí. Se cumpliría 7 años en la mayor parte de la condena. Por eso saldría dos años antes. Porque llegaron a 9 años. Eso es lo que dice el fiscal, no lo digo yo, pero ya como 5 años adentro se computan esos años que vos estuviste privado de la libertad. Si a esos 5 le sumamos que saldría en el 2024, estamos hablando de 7 años, ya cumpliste y casi la 3/4 parte de la condena. 2 años más le faltaría, pero igualmente saldría. Saldría en el 2024, saldría en el 2026. No varía mucho, pero el tema es que ya pasaste el 3/4 parte de la condena. Bueno, El tema es que como usted también en un momento dejó trascender el tema de la policía, que no sé, por lo que entendí es no habían asistido al boliche cuando sucedió, por lo poco que pude entender, en realidad quien tiene que dar aviso de algún problema o algún disturbio en el boliche es los dueños o los responsables del boliche, ahí tienen que convocar a la fuerza policial. Como también tiene que estar apostado, esto pasa en la ciudad de Santa Fe, tiene que estar apostado alguna ambulancia, justamente nosotros tenemos o el COVENO, el 107. No, acá no existe nada de eso, no. Bueno, todo eso en los municipios tiene que existir. Ahora, si miran para otro costado, ya es una responsabilidad de ellos. Bueno, estamos. ¿Algo más, Selina? Ahora entiendo por qué los otros tres, el fiscal menciona que son partícipes necesarios. Más allá que hubo un autor principal, que es esta persona que está detenida. Los otros, ¿por qué se les llama partícipes necesarios? Porque estaban participando de ese momento y es como que si hubiese estado solo el autor, es distinto. Vos necesitás de la ayuda de otros para tratar de neutralizar a ese chico, que bueno, no lo neutralizaron, lo mataron. Es muy simple, Lu. Así es. Y un hecho doloroso también para la familia. Por supuesto. Selina, algo más, porque acá tengo una noticia que obviamente ya hablamos con el Cerro Diario con respecto a eso, que de su carrera se la doy como médico, con respecto al cierre de terapia intensiva en Gálvez, el único lugar que teníamos terapia intensiva en sanatorio privado, cerraron. Y bueno, tengo que hablar con varios digamos, interlocutores que corresponden a al poder político de Galo, a ver si puedo sacarlo al aire, si se salen al aire. Uy, cómo estamos, por Dios, con la información. Bueno, cortita, el Procrear 2 está abriendo la inscripción justamente para acceder a viviendas, es en la ciudad de Santa Fe, en el Parque Federal. Todos aquellos que estén interesados pueden anotarse desde el 1 de noviembre para este sorteo de unidades habitacionales. También van a estar en General Lagos y en Rafaela. ¿Galvez? ¿Lo sabe? Porque Galvez está, hay, no, pro, no. Hay Procrear. ¡General Lagos! Le dije General Lagos y Rafaela. Bueno, pues si se pone en abajo dice Galvez. O no diga Villa Gorgón Galvez. Galvez, pues se confunden no. Algunos. Bueno, claro, con Villa Gorgón Galvez. Hay una información que le quiero desarrollar, pero no tengo tiempo, que está referido al tema de... digamos, hayan reclamado las presas que están ahí cerca de, no voy a decir dónde está, cerca de quién, la cárcel de mujeres que está ahí en San Jerónimo, Casi J. Paso está haciendo reclamo. Así que, bueno, por eso. Vamos a ver si el lunes lo desarrollamos. Y ese edificio en cualquier momento, las internas van a ser llevadas a otro lado, porque había una intención de sacarlas de acá. Pero la intención es de varias gestiones, o sea, nunca sucedió. Imagínense. Muy bien, gracias. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a partir de las 5 de la tarde. Gracias. Quedamos así, buena jornada para todos. Celia Cicutini, con toda la información.